No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias, lo que bien ganado tenemos. Siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Paquiland. En Paquiland, tierra de machos y de hembras. Mi nombre es Marisol, soy docente, también relacionista del trabajo, actriz, cantante, madre de un joven varón trans, y estoy para lo que necesiten. La sensación es de mucha responsabilidad, de empatía, de contención. Pasé por muchas etapas también de sentirme muy vulnerable como mamá, porque el tema identitario es particularmente dificultoso al momento de la persona no se siente identificada con su sexo biológico, entonces, o con su género, con lo cual es muy difícil, sobre todo cuando apelamos a los recuerdos, que uno los mencione con aquel niñe que fue, y entonces, pero yo no soy esa, o yo no soy esa. Y eso para un padre, para una mamá, para un padre, es complicado, porque asocias el recuerdo a ese momento, y bueno, fue muy particular para mí. Y los temores principalmente se debieron a, primero, al desconocimiento. No tenía tanta claridad sobre el tema. Me fuimos asesorando todos en la familia y arribamos a un grupo de gente que nos ayudó muchísimo en el Hospital Durán, y pudimos establecer redes y contacto, y hubo mucha contención. Y por otro lado, las inseguridades propias de pensar si se arrepiente, si no se arrepiente, qué pasa con esto, ¿no? Es como, lo que sentía mucho era esta responsabilidad de acompañar, pero a la vez contener y pensar qué será lo mejor. Es como muy fuerte todo lo que se abre. Lo más difícil es estar disponible y tratar de contener con respecto a la ansiedad, porque lo que sucede a los niñes o a las niñas o a las adolescentes y les adolescentes trans es que les da mucha ansiedad y quieren todo ya. Y para, por ejemplo, para realizarse la mastectomía, necesitan un periodo que consideran entre un año o un año y medio recién para que te puedas someter a la operación. De manera responsable, los médicos, los cirujanos en este caso, lo recomiendan así, y los endocrinólogos también lo recomiendan así, porque es una decisión muy importante. Entonces, todo el tema de que quieren todo ya, eso es el desafío más importante, contenerlo en la ansiedad, acompañarlo cada paso. Y otra cosa que es importante también considerar es el acompañamiento, no solo de la familia y la contención, sino también la contención de los pares, del grupo de amigos, tener un apoyo psicológico. Y otra cosa súper importante es en los grupos de las chicas trans. O sea, ellos ahí intercambian, se conectan, se ayudan, y eso es muy importante. Creo que eso es fundante y es fundamental. Y también, bueno, los grupos de padres hacemos lo mismo, ¿no? Nos contenemos entre unos y otros. Pero sobre todo entre ellos, como que hay diferentes etapas, cada uno está en diferente etapa, y entonces ahí es donde se produce en el intercambio, que es esto de la contención mutua. Esto es Paquiland. No es un lugar, es un estado, y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.